hermano camino sembrado de noches serenas. Tu ejemplo es un canto que quiero elevar yo también. Te escucho en el río y el viento que impulsa mi vela, y en todas las cosas que tú me enseñaste a ver. Hermano del árbol, tu voz es palabra elegida, floresta que al sol vagabundo aún suele alegrar. Has puesto tu fe poderosa montada a mi grupa, cruzando el invierno de un siglo confuso y sin paz. Hermano Coria, te acercaste a Dios a través de la naturaleza. Hermano Coria, soy un lobo moderno buscando en tu amor mi respuesta. Tanta ternura que cumples el viejo misterio de amar y cantar. Estoy decidido a seguirte y correr la aventura. Sabré comenzar cada día dispuesto a cambiar. Hermano de Asís.